La palabra de Dios hoy nos quiere conectar con algo con lo que habitualmente no estamos conectados, que es lo definitivo. La conexión con lo definitivo es la esperanza. Nosotros estamos conectados con lo coyuntural, con lo de hoy. Y la conexión con lo de hoy son las expectativas, mis expectativas para hoy, para la semana que viene o el mes que viene. La esperanza es una expectativa de larguísimo plazo, pero es propio del hombre, precisamente, el ser humano que tiene un alma espiritual y que tiene un destino definitivo y de trascendencia, vivir también para las cosas últimas. Esas cosas definitivas no son definitivas porque va a pasar mucho tiempo hasta que las alcancemos, sino porque son las cosas esenciales de la vida que afectan entonces mi hoy. Me parece que los seres humanos tenemos un doble registro de vivir el hoy. Uno es el de corto plazo, lo que hoy tengo que hacer, lo que hoy tengo que tener preparado para cocinar, lo que hoy tengo que hacer después de venir de votar y todo esto, expectativas. Pero hoy, si yo tengo esperanza, vivo de una manera, y si soy un sujeto sin esperanza, desesperanzado, entonces, anímicamente, viviré de otra manera. Y por eso es que, bueno, el Evangelio de hoy, todas las tres lecturas de hoy nos hablan de la esperanza como una conexión con lo esencial de la vida, que precisamente por eso será lo definitivo. El resto caduca, digamos, pasa, ¿no? Pero lo definitivo, lo importante del hoy, eso va a durar para siempre. Y de esto, me parece, nos habla la palabra de Dios de hoy. La primera lectura, el libro de la sabiduría, es un libro que hay que ser sabio para leerlo porque es muy culto, muy difícil, está muy bien redactado, pero bueno, tenés que leerlo un día en tu casa con paciencia. Lo cierto es que el primer texto, que es una joya literaria, toma una frase de lo que narra lo que esperaba el pueblo judío cuando estaban en Egipto y querían fugarse. Esperaban al mismo tiempo la salvación de los justos y el castigo de sus perseguidores. La esperanza del pueblo de Israel entonces era ser salvado, una esperanza de salvación. La segunda lectura de la carta a los Hebreos dice que la fe es la garantía, la certeza de los bienes que se esperan. El que cree, cree que va a recibir aquello que espera. Lo que creemos nosotros siempre es a futuro, por eso la fe es casi igual que la esperanza, es un sinónimo. Y entonces pone como ejemplo a Abraham, que como todos sabemos era una pareja con Sara estéril, que al cual se le prometió que iba a ser padre de una muchedumbre, que además iba a heredar para esa muchedumbre, para ese pueblo, del cual él iba a ser el patriarca, iba a heredar una tierra, la famosa tierra prometida. Bueno, ahí Abraham deja todo, parte a esa tierra, nunca vio la tierra prometida, y apenas al final de su vida tuvo un solo hijo, Isaac. De modo que la fe de Abraham fue una fe tendida, tensionada en la esperanza. Actuó no por él y para satisfacer sus expectativas, sino para que se cumpliera su esperanza, que en realidad se iba a cumplir en su descendencia hasta el día de hoy. Si Abraham no hubiera esperado ni hubiera creído, el pueblo judío no existiría. El Evangelio. Jesús propone a los discípulos vender todo. Feria. Imagínense, la horquita ya, todo, vendemos todo y damos limosna a los pobres. Eso dice el texto. Vendan todo y denlo a los pobres. Y después pone esta parábola de mantenerse fieles y firmes en la esperanza, porque Jesús vendrá a la hora menos pensada. El escenario, digamos, anímico de todo el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, las cartas de Pablo y todas las demás, está escrito todo eso en un escenario de expectativas de regreso inmediato de Jesús. El año que viene, en 5 años, en pronto, está por llegar el Señor. Eso es lo que ellos creían. Y Jesús no volvía. Y entonces tuvieron que aprender a reconvertir su esperanza, a darse cuenta de que Jesús había prometido el regreso, pero no les dijo cuándo, y sin embargo tenían que vivir esperándolo. La esperanza entonces conecta con algo esencial, con algo de fondo en la vida y con lo definitivo. Y es, yo diría, una actitud bastante a contramano de nuestra cultura, de lo que nosotros somos y cómo vivimos, sobre todo los jóvenes que son nativos de la cultura digital, de la cultura electrónica, de los tiempos instantáneos e inmediatos. A lo sumo acá hay gente que, como yo, peina canas y un poquito de paciencia para esperar la cola para ir a votar, tenemos. Pero yo imagino los chicos de hoy yendo a votar, los chicos de 16, en la cola esperando una hora y media, y colapsando, digamos, porque ¿qué hago yo acá? Entonces con el iPad haciendo alguna cosita, porque, bueno, vivimos todos en una época donde cada vez tenemos más impaciencia, porque es una época de enorme velocidad, que claramente sirve para, la velocidad es útil para muchas cosas, para descargar bytes y películas a mayor velocidad en tu computadora, pero para las cosas esenciales de la vida, la velocidad y la ansiedad es enemiga de la esperanza. En última instancia, no sé, criar un hijo y esperar que ese hijo se convierta en una persona, será una actitud de toda la vida, porque nunca ese hijo que vos esperás que sea feliz, nunca lo va a ser del todo, sobre todo nunca lo va a ser del todo como vos imaginás que tendría que haber sido. Querer cambiar a tus viejos es una misión imposible, pero sobre todo si querés cambiarlos rápido, si querés que ellos sean exactamente lo que vos necesitas que sean para que no te molesten más. La vida y las relaciones, los vínculos, son una, yo diría, un banco de prueba de la esperanza, una amansadora, porque son las relaciones entre seres humanos y la relación con la vida misma no resiste expectativas. Las expectativas van cayendo. Esta actitud de mi marido, esta de mi mujer, esta de mi viejo, de mis hijos, esta de mi país, de mis políticos, esta de la iglesia y de los curas. Bueno, ahora el Papa hizo una especie de puesta en valor, digamos, de las expectativas respecto de la iglesia, pero todas las expectativas humanas caen porque son expectativas de corto plazo. Le pedimos a la vida mucho más de lo que en el tiempo que deseamos recibirlo puede darnos. Entonces la expectativa es una actitud bastante autofrustrante, porque uno, no sabiendo esperar y siendo omnipotente para que todo se dé ya, uno mismo se crea la propia frustración. Y por eso es que la esperanza, aquel dicho famoso, ¿no? Lo último que se pierde es la esperanza, mientras haya vida y esperanza. La esperanza claramente es un sinónimo de estar vivo. Y entonces la desesperanza, cuando yo he perdido la esperanza, cuando mis expectativas se fueron frustrando, me siento morir. Y entonces cuando se me cayeron 3 o 4 o 5 expectativas que yo creía ciertas, me deprimo, me bajoneo, no me afeito, no me pongo linda, no quiero ser más bueno, no trabajo por mi espiritualidad. Total, nada vale la pena. El largo plazo no lo tolero, lo que no se dio ahora me pincha. Y quizás por eso la generación más veloz, la generación de los jóvenes, que tiene expectativas muy de corto plazo y muy inmediatas, genera su propia frustración, sus propios desconciertos, su impaciencia y su omnipotencia para alcanzar cosas que no se dan ya, los convierte a veces en personas precozmente bajoneadas, deprimidas, desalentadas, cansadas. No somos claramente nuestra generación la del viejo Abraham, la de aquel que, conectado con las promesas de Dios, cree en que lo esencial de la vida no puede fallar, se va a dar sí o sí, que Dios no me trajo al mundo para hacerme infeliz, sino para hacerme un hombre y una mujer plenos, pero que eso es, digamos, como una promesa que requerirá de parte nuestra salir a andar como Abraham, peregrinar, arremangarse y amasar la vida, trabajarla, mis relaciones, mi vínculo también laboral, lo que yo hago, y a lo mejor me equivocaré una vez, intentaré de nuevo. La vida está esperando de nosotros que la tratemos con esperanza. Cuando perdemos la esperanza, revoleamos la vida. Revoleamos la vida significa que nos cansamos y nos frustramos y nos cansamos rápido de ella y la maltratamos. Nos maltratamos unos a otros porque ya no esperamos nada unos de otros, la falta de paciencia, la intolerancia, como el autoritarismo. Y entonces acá viene de nuevo a ver la situación en la cual Jesús proclama esta parábola. En los tiempos del Evangelio, todo el mundo mediterráneo, todo el Medio Oriente, el mundo mediterráneo, creían en ídolos, en falsos dioses, en los dioses que los griegos convertían en mitos, digamos, ¿no es cierto? Y los dioses eran señores autoritarios, señores caprichosos, señores que imponían el famoso destino sobre la gente. Entonces, había un gran pesimismo cuando se inaugura el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el destino está manejado por los de arriba, por los del cielo. A lo sumo, yo acá, los rituales, los ritos para manejar los mitos, era un intento de a ver si puedo hacer algo para convencer a los dioses de que no sean tan crueles con nosotros. Los representantes de esos dioses autoritarios del cielo, que tenían ya mi destino prefigurado, los representantes eran los faraones, los emperadores, los reyes, los señores de la historia. El resto se tenía que jorobar. Su destino era un destino cerrado, no tenían esperanza. Y por eso es que cuando Jesús comienza su predicación, habla del reino, pero no del reino, de estos reinos que eran para pocos y para muchos eran resignarse. El reino de Dios. En el reino de Dios somos todos iguales, hay fraternidad, hay pequeñas comunidades que son solidarias, que se comprenden, que dialogan, que se escuchan, que se perdonan mutuamente. El reino son justamente esos grupitos que era la iglesia al comienzo. En torno a él era posible. Y él entonces muere y al resucitar, yo diría, rompe, quiebra el símbolo del destino fatal. ¿Cuál es el símbolo del destino fatal? La muerte, porque todos vamos a morir, todos, sí o sí. Jesús supera el destino ya marcado de todos, que es una vida para la muerte, con la resurrección. Y entonces nos dice, vamos a resucitar todos. Vale la pena bien tratar la vida. Si todos fuéramos a parar un tacho de basura, más o menos a los 60, 70, 80 años, si todos terminamos en Memorial o en la Chacarita, y flaco, bancame, no sé, la angustia de tener que desaparecer algún día me convertiría en una persona muy intolerante, pero si la vida, esta que tengo hoy, es para siempre, y Jesús la manifestó resucitando, ya que voy a vivir para siempre, ya aquí y ahora, estoy en paz, estoy seguro, tengo un destino de felicidad eterna y empiezo a creer que la puedo construir aquí. Fíjense entonces cómo lo más esencial de la vida, que es justamente la vida como tal, la vida misma que va a estar garantizada para siempre en el cielo, nos pide aprender a esperarla, y aprender a esperarla significará aprender a bien tratarla y a construirla en el día a día. Nunca el resultadismo, digamos, los bilardistas resultadistas, eso sirve para el fútbol o sirve para los negocios, pero digamos, y si no tenés resultados al tercer trimestre, te echan de la compañía. Imagínate si tu mujer, tu marido, tus hijos te echaran de la familia porque al tercer trimestre no calificaste las expectativas de ellos. Bueno, las expectativas resultadistas no sirven para vivir. La esperanza, en cambio, vuelve a apostar todos los días, todos los meses, a poder lograr, bueno, una convivencia mejor, sabiendo que el reino de Dios empezó, pero el reino de Dios definitivo y perfecto y pleno va a estar del otro lado, no acá. No le pidamos al suelo que sea el cielo, a la tierra que sea la eternidad. Pidamos al Señor, entonces, no decaer en nuestras esperanzas, porque el Señor vendrá definitivamente alguna vez, pero en realidad cada día está viniendo a nosotros. Y estaría bueno que Él, viniendo a nosotros, nos encuentre bien tratando la vida, cumpliendo las tareas que este servidor tenía que cumplir para que, esperando que llegara el amo. Bueno, que el Dios de la vida nos encuentre cada día amándola, esa vida, y tratándola bien. Y ojalá, en los tiempos de donde no pasa nada, no pasa nada nuevo en mi vida, ojalá que no decaiga nuestra esperanza, que volvamos a creer que en algún momento algún clic interior puedo hacer para renovar mi vida y hacerla mejor.